dramáticos experimentos de fuerza mental de parte del hombre increíble hacia su pequeño e inseparable amigo Solín. Sepultado en vida bajo la tierra apisonada que lo aprisiona dentro del ataúd, Calimán envía un mensaje telepático hacia el muchacho, en intento último por salvar la vida. Solín. Solín. ¿Me escuchas? Y su inseparable compañero, adiestrado por Calimán, escucha la voz del pensamiento que retumba en su cerebro como un latigazo. Sí, sí, señor, te escucho. ¿Dónde estás? Gracias al Todopoderoso que logramos hacer contacto. Escucha bien, Solín. Me quedan solo unos minutos, tal vez únicamente segundos de vida. Estoy sepultado en vida. Solín palidece, al tiempo que Karen de Tífano, ignorando lo que ocurre, se aproxima hacia él interrogando. ¿Pero qué sucede, Solín? ¿Con quién hablas? Calle, calle, por favor, señorita Karen. Estoy escuchando órdenes de Calimán. ¡Ay, te has vuelto loco! ¿Cómo puedes...? ¡Silencio, por favor! ¡Es caso de vida o muerte! ¡Silencio! El pequeño Solín cierra los ojos y presiona las sienes con el dedo índice para lograr mayor concentración mental. Luego, escucha perfectamente el pensamiento de su increíble amigo. Solín. Sí, sí te escucho. Dime dónde estás. Calimán, ¿dónde estás? Te guiaré con el pensamiento. Concéntrate, muchacho. Concéntrate para que no haya errores. Ven. Ven. Ven. Como un autómata, el muchacho gira sobre sus piernas y avanza lentamente hacia el amplio ventanal de la terraza que comunica a los grandes patios del castillo. La hermosa Karen de Tífano, ignorando que Solín está en trance telepático, mira desconcertada al pequeño caminar lentamente hacia la terraza. ¿Qué sucede, Solín? ¡Muchacho, regresa! Oh, parece que se ha vuelto loco. ¿O trata de jugarme una broma? Solín ya no puede escucharla, porque su mente está gobernada por Calimán, quien lo guía hacia el patio del castillo. Ven, Solín. Adelante. No te detengas. Deprisa. Te escucho y obedezco. Voy hacia ti, Calimán. Voy. Ya voy. Solín traspone la terraza internándose por el enorme patio, donde la niebla parece devorarlo hasta desaparecer. Karen de Tífano queda desconcertada, sin poder comprender aquel experimento metafísico. Oh, ¿puede ser que esté obedeciendo un mandato de Calimán? Oh, sí, eso debe ser. Y entonces debo acompañarlo. Oh, sí, ahora lo entiendo. Debo ir tras Solín. ¡Solín, espera! ¡Aguarda! La hermosa joven se interna entre la espesa niebla que semeja a un mar de tan insondables misterios como poderes ilimitados en la mente del hombre increíble. En la habitación contigua a la gran sala, el barón de Tífano sonríe satisfecho al tiempo que le ofrece unas monedas de oro a su fiel criado, el gitano Sarco. Bien te las has ganado, Sarco. Tómalas, son tuyas. Tu trabajo fue perfecto. Calimán cayó en la trampa. Sin duda pensó que en esa tumba recién cubierta se encontraba el cadáver del profesor Lewis. El siniestro personaje, se acomoda en el sillón de cuero y sus verdosos ojos revelan el júbilo que lo invade. Se pasó de listo. Pensó que iba a ser un gran descubrimiento sin comprender que estaba cavando su propia tumba. El gitano sonríe estúpidamente al tiempo que observa en su manaza las monedas de oro, pago de su trabajo por haber sepultado a Calimán. Es lástima que un hombre tan inteligente, tan audaz y peligroso como Calimán haya tenido un final doloroso. ¿Te imaginas, Sarco, la agonía tan espantosa que debe haber sufrido al darse cuenta que estaba sepultado en vida? ¡Cuánta desesperación! ¡Cuánta angustia al verse prisionero en el ataúd y bajo el peso de la tierra! Es fuerte y vigoroso. Mejor dicho, era fuerte y vigoroso. Pero ni aún así pudo escapar de la trampa. Bien, creo que hemos eliminado al hombre peligroso, al único que se interponía en mis planes. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad, Sarko? Sí, sí. Ahora todo volverá a la normalidad y se llevará a cabo lo que he planeado cuidadosamente. Claro, claro que aún tenemos un intruso en casa, Sarko. El inspector de policía. No parece un hombre brillante, pero tiene la perseverancia del sabueso que a veces consigue lo que se propone. Tendremos que planear algo para deshacernos de él. ¿Cómo? No, Sarko. Esta vez no serás tú quien lo haga. Ya has cumplido tu misión y ahora no quiero darte más trabajo. Del inspector me encargaré yo. Se arrepentirá de haber llegado a mis dominios y será una lección inolvidable que, por desgracia, no podrá relatar a nadie más. ¡A nadie más! Los segundos parecen eternizarse. El pequeño Solín se ha alejado ya del castillo, caminando guiado por el pensamiento de Calimán, que vibra en su cerebro. Adelante, sigue. Adelante, Solín. Ven pronto. Sí, señor. Te escucho perfectamente. Llévame a donde está sepultado. Acelera el paso, Solín. El tiempo se agota. Me cuesta trabajo respirar. Deprisa, Solín. Ven. Las sombras del anochecer y la niebla forman casi un compacto muro que dificulta la visibilidad a la hermosa Karen, quien sigue desesperadamente las huellas del pequeño Solín. ¡Solín! ¡Solín! ¿Dónde estás? ¡Solín! Oh, lo he perdido de vista. Ay, cuesta trabajo mirar entre la niebla. ¡Solín! ¡Solín! Solo hay silencio a mi alrededor. Luego mira hacia el suelo, descubriendo las huellas de las pisadas del niño rumbo hacia la parte posterior del castillo. ¡Sí! ¡Este es el camino! ¡Solín! ¡Aguarda! ¡Espera! ¡Déjame ayudarte! ¡Solín! Y bajo 2 metros de tierra apisonada, Calimán vive sus últimos momentos. Inmovilizado casi dentro del ataúd, descubre que el aire enrarecido dificulta su respiración y va entorpeciendo su mente. tiempo se agota. La falta de oxígeno provoca en mí un incontenible sopor que es el umbral de la asfixia. Solín. Solín. Envía su mensaje mental, encontrando inmediata respuesta. Te escucho, Calimán. Llévame a donde estás. Llévame. Deprisa. Deprisa. Ven. Ven. Empieza a sufrir la angustia de la asfixia. Su cuerpo continúa en completo relajamiento para ahorrar energías que concentra solo en su mente, para mantener el contacto telepático. Deprisa, muchacho. Vamos. Vamos. Adelante. Oh, me cuesta trabajo escuchar tu pensamiento, Calimán. Ya no te escucho, Calimán. Por un instante, la falta de oxígeno en el cerebro de Calimán entorpece sus sentidos e interrumpe la concentración mental. Solín abre los ojos y mira a su alrededor. Por un instante ha dejado de escuchar el pensamiento de Calimán, perdiendo la ruta del camino. Calimán, ¿qué sucede? ¿Por qué ya no me hablas? Ansiosamente busca entre la niebla. Abre desmesuradamente los ojos, tratando de advertir alguna huella de la tora. Oh, sin duda que ha perdido el sentido y ya se interrumpió la telepatía. O tal vez ha muerto. Se estremece de pies a cabeza. Mira hacia todas partes, presa de la desesperación. ¡Calimán! ¡Solín! ¡Solín, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Solín! ¡Ay, bendito sea Dios que te encuentro! Ya no escucho su pensamiento. ¿Qué dices? Ya no escucho sus órdenes. ¿Pero de qué hablas? ¡De Calimán! Me llamaba por medio de la telepatía. ¿Qué? Está sepultado en vida, ¿se da cuenta? Lo han enterrado vivo y necesita mi ayuda. Muchacho, no te entiendo. Sí, sí. Calimán me guiaba con el pensamiento hasta el lugar donde está enterrado, pero... pero ahora ya no escucho su pensamiento. Haz un esfuerzo. Es que ya no me envía órdenes y eso significa... ¿Qué? Dime, ¿qué? Que ha perdido el sentido o está muerto. ¡Oh, Dios mío! Quedan paralizados por la angustia, aprisionados entre la espesa niebla que parece ahogarlos. Miran a su alrededor, tratando de descubrir alguna señal. Los negros ojos del niño se llenan de lágrimas y sus manos se aferran a la garganta tratando de contener el llanto. ¿Ha muerto? No. ¿Ha muerto? No, no, Dios mío, no. Ay, si pudiéramos hacer algo. Solín. Solín. Regresemos al castillo. Vamos a pedir ayuda. Es posible. No, calle, silencio. Silencio. Solín. Oh, sí. Ahí está otra vez su pensamiento. Escucho su voz. Solín. Te escucho, Calimán. Dime. Dime dónde estás. Justo aquí. Bajo tus pies. Bajo tus pies. El muchacho reacciona vivamente mirando hacia la tierra apisonada bajo sus pies. Y sin esperar más, se arroja de bruces. ¡Aquí! ¡Aquí está! ¿Qué haces? ¿Escarbas? Así, así, Calimán está sepultado aquí. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Señorita Karen, tenemos que salvarlo. La hermosísima Karen queda desconcertada mientras el pequeño escarba con sus manos desesperadamente. Luego, sin pensarlo más, empuña una fuerte rama y empieza a escarbar. Sí, yo te ayudo. Vamos. ¡Entre los dos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Que cada segundo es mortal! Ante la desesperación sacan fuerzas de flaqueza. Solín escarba en la tierra recién removida con sus manos sin importarle sangrar, mientras que la hermosa joven utiliza la rama como pala y juntos trabajan sin descanso. ¿Ah? ¡Escucha! ¡Es Lucifer! ¡Nos ha descubierto! ¡No haga caso! ¡Sigue escarbando! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero si el perro nos descubre, papá vendrá pronto y nos ayudará. ¡No, no! Si el varón descubre que estamos aquí, él me dirá que salvemos a Calimán. ¿Tú qué dices? ¿Acaso buscas a mi padre enemigo? ¡No haga preguntas! ¡Sigue escarbando! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Los ladridos del enorme mastín retumban entre las paredes del salón. El barón de Tífano se incorpora de su sillón de cuero y avanza hacia el ventanal seguido del gitano Zarco. Lucifer está inquieto, nervioso. Ha descubierto algo sin duda, Zarco. Creo que tendremos que salir a investigar. Los verdosos del barón de Tífano se mueven inquietos, mirando a través de los cristales del ventanal hacia los grandes patios del castillo, donde las sombras de la noche y la espesa niebla impiden descubrir objetos con claridad. ¿Dejaste a Lucifer encadenado? Pues algo raro sucede. No es común que Lucifer se inquiete a tan temprana hora. Será bueno salir a investigar. Lucifer es inteligente. Te advierte el peligro aún sin verlo. Zarco, ven conmigo. Vamos a ver qué sucede. El varón avanza hacia el ventanal y abre las hojas. Lucifer ha descubierto algo, estoy seguro. Acompáñame, Zarco. Vamos a soltarlo y descubrir el motivo de su nerviosismo. Vamos. Y 2 metros bajo tierra, Calimán permanece inmóvil, sin poder respirar ya, prisionero en el frío ataúd, contando cada segundo de su existencia, con escasas probabilidades de salvación. Podré resistir solo unos minutos sin respirar. Después, sobrevendrá la asfixia y al final... la muerte. ¿Podrá Calimán escapar de la tumba? Solim y Karen lograrán darle auxilio. El varón de Tífano los descubrirá antes. La muerte acecha muy cerca del hombre increíble una vez más. ¿Podrá vencerla?